A continuación presentamos el mensaje de la Palabra de Dios predicada en el Templo Central del Concilio de Iglesias Cristianas Shekinah. Pedir que puedas llegar, que hay dentro de ti. Bendiga, amados. Dios le bendiga más. Buenos días a todos. Es un honor, ¿verdad?, el poder estar aquí en la presencia de Dios, adorando al Señor como hermanos y viendo su manifestación. Te le pido ponerse en pie en el nombre del Señor. Esta es una mañana buena para adorar a Dios. Usted ha escogido el mejor lugar para estar hoy, aunque Santo Domingo le ofrece a usted tantas cosas, ¿verdad? ¿A dónde ir un domingo? Usted ha escogido el mejor lugar para estar. Estar en la presencia de Dios. Aleluya. Quiero que abra su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías. Antiguo Testamento, libro de Zacarías, si usted lo busca, encontrará que está dos libros antes de Mateo. Zacarías capítulo 3 del verso 1 en adelante. Mientras hacía las notas de este mensaje, me di cuenta que el Señor ha estado tratando con esto en las últimas semanas con la iglesia. No estuve en un sermón que dio el pastor hace como dos semanas sobre algo que voy a predicar ahora. Ayer en el retiro de hombres se me dijo que se predicó algo también parecido a esto. Es bueno que estemos atentos a lo que Dios quiere enseñarnos en estas semanas sobre estos temas. Zacarías capítulo 3, voy a leer del verso 1 en adelante, amén. ¿Lo tienen ahí? Amén. Ok, si usted no tiene Biblia, acérquese a alguien. Si usted ve a alguien que no la tiene, acérquele la palabra de Dios. Porque lo importante es que sepamos que todos estamos leyendo lo que es palabra de Dios. La voy a leer como está así escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda. Oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Verso 5. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Amén. Padre, te doy gracias esta mañana. Gracias porque esta es una mañana de gloria. Aquí se respira una atmósfera de gloria. Aquí estamos en tu presencia. No solamente lo digo, lo puedo sentir. Al respirar en este lugar puedo sentir tu amor, puedo sentir tu paz, puedo sentir la tranquilidad que solamente puede dar el Espíritu Santo. Padre, que en este momento del consejo de tu palabra no haya obstáculo para que ella llegue a cada mente y a cada corazón. Que tu palabra en esta mañana corra como río. Que tu palabra en esta mañana llegue a cada corazón y a cada vida y haga la obra para la que tú la has mandado hoy. Señor, si alguien está triste en esta hora, quita esa tristeza. Si alguien está ahora atribulado, llévate esa tribulación. En este momento te pedimos que hayan mentes preparadas para recibir la palabra. Que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Diga conmigo: me preparo ahora para recibir tu palabra. Esta palabra es viva. Esta palabra me marca. Cambia mi destino. Háblame, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, le doy la bienvenida a todo rostro que tenía varios días que no veía y a tantas personas, visitas que están con nosotros hoy, bienvenidos a la casa de Dios. Este capítulo 3 de Zacarías me llama mucho la atención. Mientras lo leí la semana pasada, saltó a mi vista porque habían varios tópicos que estaba estudiando en diferentes capítulos y vi que este párrafo me resumía bastante bien lo que quería estudiar en su palabra. Permítame, por favor, darle el contexto de lo que está pasando en esta visión que el profeta Zacarías está teniendo acerca de este sacerdote llamado Josué. Estoy hablando, quiero contextualizarlo para que me entiendan, no es el Josué guerrero que habla en el libro de Josué, ¿verdad? El sucesor de Moisés, sino que este es un sacerdote, este es de un linaje sacerdotal. En Esdras se menciona como Josué o Jesúa, el hijo de Josadac. Y ellos están en un momento difícil, en el momento de la visión. Ellos han salido del cautiverio babilónico bajo una orden dada por el rey y han regresado a Jerusalén para establecer el orden del culto en Jerusalén. Han descendido, según Esdras, descendieron aproximadamente 500,000 personas para establecer el servicio del tabernáculo, el servicio en la casa de Dios. Ellos inician con gozo, inician con júbilo, inician con bendición, pero ya usted puede saber lo que sucede cuando algo inicia con gozo y júbilo. El enemigo no se va a quedar tranquilo, el enemigo no se va a quedar con los brazos sentados diciendo, pero mira cómo están avanzando, qué bien lo están haciendo. No, lo contrario, él se va a levantar para tratar de hacerle a usted escaramuzas, para tratar de hacerle a usted, darle temor de que algo va a acontecer para que usted detenga la obra. Diga conmigo, detener la obra. Lo que el enemigo tratará es que usted se detenga. Estábamos hablando en el viernes en doctrina, una persona que nos decía eso. Óyeme, estoy comenzando en los caminos del Señor y se ha levantado algo que nunca, tantas cosas al mismo tiempo. Tuvimos que decirle eso mismo, es que el enemigo no se va a quedar tranquilo viendo lo que Dios está haciendo en tu vida. Tratará de hacer cosas a tu alrededor para atemorizarte. ¿No le ha pasado a ustedes que en un momento usted va en un camino y usted dice, oye, me voy a 150, este camino va bien? Y de repente vienen y le ponen obstáculo en el camino y en el trabajo se levantan contra usted y una persona lo llama para decirle cosas feas y un problema y tú dices, pero todo estaba tan bien. ¿De dónde han salido tantas cosas? Es el enemigo tratando de desenfocarte del camino de Dios. ¿Sí? El enemigo tratará por todos los medios de obstaculizar tu carrera en el camino del Señor. Y lo hará de varias maneras, ¿eh? Dardos de fuego, trayéndote pensamientos, utilizando a personas para que sientas temor. Pero recuerde que el trabajo final es atemorizarte. Déjame yo no seguir en esto, porque si sigo en esto las cosas se van a poner peor. Déjame yo no seguir en esto porque el enemigo va a venir. Hay muchas cosas, me están tirando enviaciones, me han tirado aquello, hicieron un trabajo. No, nada de eso. Dice la palabra de Dios que podrán venir delante de ti y podrán cercarte, pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Amén. Dice el Salmo, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. ¿Sabía que el Dios que dice la Biblia que los cielos de los cielos no pueden contenerlo, ha hecho un milagro y siendo tan grande ahora habita aquí adentro? Póngase la mano ahí, diga, ahora Él habita aquí. Dios habita aquí dentro de tu corazón. Y podrá venir, hermano, si usted anda en santidad y anda en comunión delante de Dios, pueden ponerse en fila. Si usted anda en santidad y anda en comunión, se pueden poner en fila. Satanás, sus demonios, gente que levanta en contra suya, el dólar, la economía, la crisis, podrán poner todo en fila, querer darle a usted y hacerle daño y no podrán tocarte porque el Dios Todopoderoso pelea por ti. Pelea por ti. Pelea por ti. Yo quiero que usted lo crea. Él pelea por ti. No estás solo. No está sola, Él pelea por ti. Pero la escaramuza dio resultado en este caso. Dice que se levantaron de los del pueblo que estaban alrededor, que fueron los que llegaron a conformar la provincia samaritana, se levantan y comienzan a decirle: ¿quién lo ha mandado a usted a levantar templo? Ustedes no pueden hacerlo. Y comienzan a mandar carta al rey, y comienzan a intimidarlos, y comienzan a meterle miedo, y ellos dejan de hacer la obra de restauración del lugar de adoración a Dios, y la detienen durante 16 años. Estamos hablando de que por miedo, de que por temor y por la confrontación se detiene la obra, y durante 16 años, diga conmigo, 16 años. Esta iglesia ya tiene 16 años. Y mire todo lo que Dios ha hecho en 16 años. Amén. Por 16 años ellos detienen la obra y comienzan ellos ya, al cambiar su objetivo, al cambiar su visión: bueno, si no pienso en Dios, ¿en quién pienso? En mí mismo. Y comienzan ellos a preparar sus casas, comienzan ellos a hacer sus negocios, comienzan ellos a establecer sus comercios, y se olvidaron de Dios. Se olvidaron de por qué los mandaron allá. ¿Se ha dado cuenta de eso? De que a veces nos pasa eso, de que Dios nos pone en un lugar y se nos puede olvidar del por qué se nos mandó a ese lugar. ¿Nos ha pasado? ¿Sabe usted que Dios lo trajo aquí con un propósito? ¿Sabe que Dios te salvó con un plan y con un proyecto? Y pudiera ser que el enemigo haya levantado tantas cosas de que se te haya olvidado el plan y el propósito para tu vida. ¿Se les olvidó? Y tiene entonces Dios que levantar profetas, levantar a Ageo, levantar a Zacarías y comenzar a profetizarle, hermano. Hay profecías poderosas para levantar el ánimo, para levantar, como decía el pastor en su predicación, despertar el espíritu de esa gente. Tenían el espíritu dormido, estaban ahí, pero no eran ellos, porque no estaban cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Podemos estar en un lugar, y si no estamos haciendo el propósito de Dios, realmente no estamos ahí. Y hemos vivido eso, todos hemos vivido eso en un momento, cuando no estamos caminando la ruta que Dios quiere que andemos, lo que estamos es perdiendo el tiempo. ¿Sí o no? Dele la mano al que está a su lado y dígale: estás perdiendo el tiempo. No lo pierde, hermano, ¿verdad? Pues en este contexto es que Zacarías tiene la visión. Zacarías tiene una visión y habla y lo escribe, lo que Dios está tratando con él. En este contexto habían dos grandes personajes, que era Zorobabel, el hijo de Salatiel, que era el gobernador, y estaba Josué, que era el sumo sacerdote de la época. Hay profecías para Zorobabel en el capítulo 4, pero quiero centrarme solamente en la profecía al sumo sacerdote de la época. Dice el capítulo 3 que Dios le muestra al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel de Jehová y que Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Fíjense que yo quiero introducirle esto con el primer punto de la acusación que el enemigo hace contra los hijos de Dios. ¿Sabía que el enemigo siempre está dispuesto a acusarlo a usted? Dice la palabra de Dios, hay varios textos que lo señalan, que Satanás siempre se presenta delante de Dios para acusarnos a nosotros. ¿Se acuerda de Job? Cuando Job estaba en el momento de crecimiento, en el momento de bendición, en el momento de victoria, en el momento, vamos a buscarlo, Job capítulo 1, aleluya. Y cómo Job en un momento comienza a tener grandes bendiciones, pero comienzan las luchas porque Satanás comienza a acusarlo. Dice el capítulo 1, verso 6 de Job, que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos entró Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Aquel siempre anda como buscando, ¿verdad? Haciendo daño, tratando de molestar. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: ¿acaso le teme Job a Dios de balde? Tú no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, y al trabajo de sus manos le has dado bendición. Por tanto, sus bienes tú le has aumentado sobre la tierra. Pero te digo algo, extiende ahora tu mano y tócalo. y toca todo lo que tiene y vas a ver si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Esa acusación, fíjese que Satanás es tan atrevido que se atreve a ir a la presencia de Dios, a acusar a Dios y acusarlo a usted. Incluso en el Nuevo Testamento se le llama, se le da ese título, el acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis 12, venga conmigo. Apocalipsis 12, el último libro, búsquelo ahí, no se apure. Apocalipsis 12, 9. Bueno, vamos a leer el 10 solamente. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Eso ya es una palabra profética de lo que va a acontecer en un futuro cuando Satanás sea atado. Lo que se está enseñando aquí es el trabajo permanente del enemigo para acusarlo a usted. Pero él no, imagínese si se atreve a ir a donde Dios a acusarlo a usted. ¿No se atreve a ir donde usted mismo a acusarlo? ¿No le ha pasado a usted en un momento que usted siente una acusación? Tú eres muy malo. Tú no puedes estar en la iglesia. Dios no te ha perdonado esto. Dios no te va. ¿Y cómo tú crees que Dios va a bendecirte con tantas cosas malas que tú tienes? ¿A cuánto le ha pasado eso? Eso es lo que se llaman los dardos de fuego del maligno. Eso que usted puede estar tranquilo, ¿verdad, hermano Rubén? Tranquilo ahí, y de repente llega eso ahí. ¡Fua! Un dardo. Tú nunca vas a salir de esa situación. Tú no te lo mereces. Tú no te mereces esto. ¿Cómo va a ser posible que tú creas, tú orando tanto y son 14 años y tu familia no cambia? ¿Qué es lo que tú crees que va a cambiar? Tú no te mereces eso. Tú no te mereces ese milagro. Y quizás extendiéndome un poco más, usted sabe que hay un refrán que dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. A veces hay gente que se presta a hacerle el juego a Satanás, acusando gente. Usted quizá no es el diablo, pero entonces como que le juega el mismo juego que él hace y comienza a acusar a gente. Entonces usted no puede entrar en ese negocio, ¿verdad? Acusando gente. Ese fulano es malo. Y tú eres un esto. Y tú eres un aquello. Y tú nunca vas a cambiar. Y tú eres... En familia se ve mucho eso. Siempre en la familia hay un acusador. Hay como un adversario. Hay como un enemigo que vive acusando a la gente. Nunca se preste al juego del enemigo de estar acusando, porque usted es lo que le está abriendo la puerta al enemigo. El enemigo dirá, yo no tengo ni siquiera que ir por ahí, porque ya yo tengo uno que está haciendo el trabajo por mí allá, abriéndole puerta. Diga, el Señor lo reprenda. Y hay actitudes también que hay que cortarla, ¿verdad? A los hijos suyos no los acuse. No ande acusando a sus hermanos de la iglesia. O sea, hay personas que lo único que tienen... podemos haber personas que lo único que tenemos es una vara acusadora y un dedo señalador sobre la gente, nada más. Y todo es señalando y todo es acusando. Tiene que haber un momento de reflexión en nuestras vidas. Que las palabras nuestras sean palabras de bendición, palabras de levantamiento, palabras de ayuda, palabras de fortalecer a la gente. Dice amén, dice amén. Aleluya. En una consejería recuerdo un esposo que me decía eso, que mi esposa solamente me acusa. Tú no haces esto, y tú no me ayudas, y tú nada más haces aquello. Ella, yo la veo a ella, pastor, y es como el enemigo acusándome. Ahí, el dedo acusador. No entre en ese juego, en el nombre del Señor, sino que sirva de bendición. Ahora, sepa que la acusación que el enemigo hace contra usted, y lo que va a tratar de hacer es de perjudicarlo y de que usted detenga la obra que Dios está haciendo en usted. Dice la palabra de Dios en Zacarías 3, que Jehová entonces le dice a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Estaba ahí, mire, Satanás estaba ahí. Mira a Josué cómo está. Según el párrafo donde leímos, Satanás tenía razones para acusarlo. Según más adelante, Josué estaba vestido de vestiduras viles, que a un sacerdote se le estaba prohibido tener ropa sucia o ropa inmunda. Parece que había algo. Ahí los teólogos ahí dan diferentes opiniones de que la visión era para el pueblo de Israel en general, de que las vestiduras viles era del pueblo entero. Pero poniéndolo en este momento para Josué, Satanás va donde Dios y le dice, ¿tú no ves que ese es un sacerdote? Y él está mal, él tiene la ropa sucia, él no merece que tú estés con él, él no puede ser usado por ti. Y era ahí, mire, día y noche, él está mal, él no puede. Sin embargo, dice que el Señor se levanta y dice en el verso 2, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Los textos más antiguos no dicen que Jehová lo dijo, sino que el ángel de Jehová le dijo, Jehová te reprenda. Yo pudiera ahí darle quizás varias opiniones sobre esto, pero quiero centrarme en la fuerza que tiene el poder del nombre de Dios para echar fuera al enemigo. Fíjese que Dios no, sin embargo, Dios mismo no dijo, yo te reprendo. ¿Sí o no? ¡Te reprendo! No, él usa el poder implícito en su nombre. ¡Jehová te reprenda! No sé si recuerdan Éxodo 34, cuando Dios se presenta delante de Moisés. Éxodo 34 dice de esta manera. Y a mí me gusta mucho por lo mismo, porque vemos a Dios hablando de sí, usando su nombre, cuando yo puedo decir, yo soy esto, yo soy aquello, ¿verdad? Aleluya. Y dice el verso 5, gracias, varón. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Oiga eso. Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre, aleluya, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cómo fue que Dios se le apareció? Diciendo, Jehová, Jehová. Proclamando el poder del nombre implícito en él mismo. Cuando Satanás está ahí, Jehová te reprenda. Y ese mismo poder se le transfirió a Jesús. Por eso dice Filipenses capítulo 2 que a Jesús se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, en el cual tendrá que postrarse toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Por eso es que dice la palabra de Dios que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo lo haré. Porque es que hay un poder en usted pronunciar el nombre. Se ha visto en las policías cuando le dice alto en nombre de la ley. Y los malos se paran de una vez. Porque hay un poder implícito en eso que se le está diciendo. Cuando puede estar, hermano, cualquier cosa moviéndose a su alrededor, si usted proclama el nombre de Jesús y usted dice, yo creo que Dios va a obrar en mi familia en el nombre de Jesús, hay un poder que acciona y un poder que mueve ahí el mundo espiritual. ¿Dice amén? ¿Cree eso usted? ¿Usted lo cree? Proclama el nombre del Señor. Hay una doctrina fuerte sobre el nombre del Señor. ¿Se acuerda del Salmo? No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre. Sea la gloria. En el momento de dificultad, proclama el nombre del Señor. En el momento de enfermedad, proclama el nombre de Jesús. En el momento de prueba, proclama el nombre de Jesús. Cuando sienta la tentación, reprenda en el nombre de Jesús. Amén. Zacarías 3. Jehová te reprenda. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Usted no sabe lo que le dijo ahí. Fue, cállate. No tienes nada que hablar aquí. No tienes parte ni suerte en esto que yo estoy haciendo aquí. Cierra la boca. No tienes nada que hablar en contra de ellos. Que es lo que Dios dice de usted allá arriba. Satanás va a donde Dios. Mira que él hizo esto en la casa. Mira que él hizo aquello. Mira que él hizo el otro. Y lo que Jehová le dice, Jehová te reprenda. Cállate. No tienes nada de qué acusarlos. ¿Por qué? Porque Satanás no logra, no tiene la capacidad de entender la gracia y la misericordia de Dios sobre nosotros. Satanás no logra entender el poder de la justificación de Dios sobre nosotros. No es este un tizón arrebatado del incendio. Eso es lo que Dios le está diciendo a Satanás. Ese Josué que tuve ahí, ese yo lo saqué. Metí la mano y lo saqué del fuego. Metí la mano en fuego por él. Y lo saqué para librarlo porque yo quería hacerlo. ¿Usted sabía que Dios metió la mano en fuego por usted? Aquí hay gente que son tizones sacados del incendio. ¿Sí? ¿Sí? Aquí hay gente que estaban a punto de quemarse. Gente a punto de morir. Gente que no tenían futuro, gente que no tenían destino, gente que andaban sin propósito en su vida, aleluya. Y la misma gente en la calle decía: no sirve para nada, no vale de nada, no tiene futuro. Yo no voy a señalar gente aquí, pero ellos me lo han dicho a mí. Pastor, en mi familia decían que yo era lo más malo, yo era la oveja negra de mi familia. La gente decía que en mí no había futuro, pero Dios metió la mano. A ese tizón que está por prenderse ahí, yo lo saco. Y Dios te sacó de donde estaba, te sacó de tu depresión, te sacó de tu angustia, te sacó de tu ansiedad, te sacó de tu enfermedad, te sacó de esa familia donde solamente te acusaban, de esa familia roga, te sacó, aleluya, de ese mundo donde estaba y te tiene aquí. Te tiene aquí. Aleluya. Y no te tiene como cualquier cosa, ahora te tiene como príncipe y rey en su casa. Príncipe y rey del Señor, aleluya. Yo me emociono, yo sé que el pastor Cruz también se emociona cuando ve gente como uno lo ha visto transformándose día a día y que ahora uno lo ve andando como embajadores de Dios, con el poder para dar una palabra y que se cumpla esa palabra, aleluya, porque son tizones sacados del incendio. Dele la mano al que está a su lado y dígale: yo soy uno de esos tizones que Dios arrebató. Tengo una vida nueva en Cristo. Tengo una vida nueva en Cristo. Aleluya, aleluya. Dice el verso 4 que habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítenle esas vestiduras viles. Y entonces a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de vestiduras de gala. Fíjese que en todo esto, Josué no ha hecho nada. Josué ha estado parado ahí, viendo todo, que lo acusan, viendo lo que está pasando, viendo a Dios moviéndose. Incluso Josué no tuvo ni siquiera el poder de quitarse las vestiduras. A él le mandan a que le quiten las vestiduras y le vistan con ropa nueva. ¿Por qué? Porque es que delante de Dios nada que usted haga lo podrá usted hacer justo delante del Señor. ¿Sí? Que usted venga a la iglesia los domingos, que usted ofrende, que usted se porte bien, que usted haga tal cosa. Esos no son puntos, ese no es el punto fundamental para usted ser acepto delante de Dios. Para que usted esté aquí delante de Dios, usted tiene que quitarle esa ropa. Y no estoy hablando de la ropa que usted tiene puesta encima, ¿verdad? Sino estoy hablando, la vestidura lo que significa es su forma, su vida, su caminar, su conducta, su forma delante de Dios. Esas vestiduras, si nos pasaran ahora mismo, hermano, mire, uno de esos focos, uno de esas luces ultravioleta espirituales. ¿Te ha visto la película que pasan esa luz así, ¡wum!, y ya examinaron a todo el mundo? Mire, pueden pasarlo en Santo Domingo entero y usted va a ver toda esa gente, mire, con saco precioso, negro, corbata azul, es preciosa. Pero cuando le pasan la luz, está lleno de hormiga, gusano, hoyito, todo dañado. Porque delante de Dios están vestidos de vestiduras viles. Porque aquí podemos llevarnos quizás de la apariencia. Mira qué bonito, qué buen mozo. Cuando Dios ve a uno, no lo ve así. Por eso es que dice la palabra que estamos desnudos delante de su presencia. A Dios te no puede venir a engañarlo con cosas lindas y cosas bonitas. Dios te ve adentro. Aleluya. Dice, qué lindo. Y Dios dice, pero qué raro. Ay, pero mira qué ropa. Mira ese traje que tiene de una gran tela. Y Dios dice, pero qué raro, qué feo. ¿Y qué es lo que le pasa? Porque es que Dios no solamente ve lo externo, sino que mira lo profundo. Él dice que discierne aún los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que ahora mismo nosotros estamos desnudos delante del Señor. Aquí Dios no está viendo a todito. Ay, pero mira qué mansito está hoy domingo, tranquilo. Qué bien se ve ahí, tranquilito, ¿eh? Y anoche todo eso que tú dijiste, ¿y qué fue lo que pasó, mi hijo, contigo? Que está tan bien aquí ahora. Somos conocidos, diga conmigo, somos conocidos delante del Señor. Josué no hizo nada, pero por la misericordia, por la gracia, por el perdón, aleluya, a Josué se le concede que esas vestiduras se le quiten y se le pongan ropas de gala, que es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios quitó esas vestiduras de pecado, esas vestiduras de amargura, esas vestiduras de maldad, y Él mismo nos puso una vestidura de ropa de gala. Apocalipsis 19 dice que se nos ha dado que andemos con vestiduras de lino. Aleluya, vestiduras limpias y resplandecientes. ¿Dicen amén? Amén. Aleluya. Y no solamente eso, se le cambia la vestidura y se le pone también, dice el verso 5, una mitra limpia sobre su cabeza. La mitra era algo que tenía que llevar el sumo sacerdote para que pudiera entrar a la presencia de Dios, que iba sobre su cabeza. La mitra lo que significa es, dice que esa mitra tenía que llevar delante una inscripción que dijera santidad a Jehová. Lo que está diciendo es, mira, te cambié tu forma de vivir, te cambié tu forma de caminar, Josué, pero ahora te voy a cambiar tu forma de pensar. Vamos a quitarte ahora eso y vamos a ponerte una mitra sobre tu cabeza, y que ahí lo que haya sea santidad. Que todo lo que tú pienses, que todo lo que tú decidas hacer sea encaminado a obedecer la santidad de Dios. Dice amén a eso. ¿Sabía que lo que ensucia la vestidura es lo que usted piensa aquí? Lo que a usted lo hace pecar es lo que usted comienza a razonar y a pensar. El enemigo le manda el pensamiento y usted, si lo agarra y lo obedece y encamina, eso comienza a ensuciarlo entero. Por eso la gran batalla del cristiano es una batalla mental, es una batalla de pensamientos. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Le digo o no le digo? ¿Mira eso o no lo miro? Pero usted tiene que estar sabiendo de que tiene que llenarse de la palabra de Dios para poder andar siempre en santidad delante de Dios. ¿Dicen amén? Amén. Diga conmigo, me cambiaron las vestiduras. Tengo una mitra limpia sobre mi cabeza. Y dice que lo vistieron entonces las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. Y dice que el ángel de Jehová amonestó a Josué diciéndole, el verso 7, así dice Jehová de los ejércitos, si tú anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Fíjese que ahí Josué recibe la promesa de estar en la casa, de recibir bendición, de tener un lugar, pero la condicionante era que él tenía que decidirse a andar por los caminos de Dios y por guardar las ordenanzas que se le habían dado. La esencia fundamental del cristianismo es, yo lo resumo así, ¿en qué camino estamos andando? Lo más fácil es nosotros escoger nuestro camino. Cuando la Biblia habla de camino, es de estilo de vida, de forma de accionar, de decisiones del futuro. Muchas veces nosotros tenemos tantos sueños, tenemos tantos planes, y venimos ya desde nuestra familia con una idea preconcebida de qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que comportarnos en tal o cual forma, de que nosotros escogemos por forma y por costumbre un estilo de camino que muchas veces no es el camino que Dios quiere para nosotros. Dice la palabra de Dios, porque aquí, así como vuestros pensamientos no son mis pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Acuérdese que el camino del hombre va siempre de continuo hacia el mal. ¿Por qué? Porque ya por pecado y por costumbre, siempre nuestra forma de andar serán pasos desorganizados, serán pasos que van alejándose del camino de Dios. Ahora, el hombre que le teme a Dios, el hombre que teme a que quiere agradar a Dios siempre, lo que trata es de entregarle a Dios su vida, como lo hemos hecho nosotros que estamos aquí, y de decirle a Dios: Señor, yo quiero ahora subir. Y ya yo no quiero andar en mis caminos, sino que yo quiero ahora andar en tus caminos. ¿Puede notar la diferencia? Una cosa es que tú andes tu camino y otra cosa es que tú tengas la revelación de recibir la visión de poder andar en los caminos de Dios para usted. Sus caminos notificó a Moisés y al pueblo de Israel sus obras. La gran pregunta es, porque esto hay que hacerlo práctico, la gran lucha de nosotros es que es a nuestra manera, es a nuestra forma. Y Dios señalándonos un camino: mire, es por aquí que yo te voy a llevar, es por aquí. Pero usted comienza a luchar con ese camino. No, porque mi familia no es así, padre. Tú sabes que lo que yo necesito es esto y necesito aquello. Y la gran lucha de nosotros es que queremos que se haga, que el camino nuestro sea trazado de la forma que nosotros queremos. Piénselo, interiorícese usted y véalo. De aquí a 10 años, ¿cómo usted se quiere ver? Usted establece su plan y su camino. Yo lo que quiero es 3 consultorios. ¿Sí o no? ¿Consultorio? Doña Peta. Yo quisiera tener, mi sueño, esa finca con la 20 vacas, venderle leche a la gente de alrededor. Entonces yo lo viernes no da consulta, sino irme para la finca. Entonces venía el domingo tranquilo, apagar los celulares, operar lunes y jueves. O sea, ya ese es el camino. Pero dentro de ese camino hay cosas que pasan que quizás no están dentro del plan de Dios, porque todo tu camino se está ajustando a lo que tú quieres. Es como que Dios dice: pero espérate, como que ya tú tienes tu plan armado, pero ¿y la iglesia que tú vas a levantar? Como que tú no la estás poniendo ahí. Y como que la célula, y como que la visita a los enfermos, ¿dónde está eso ahí? Entonces Dios te dice: no, hermano, yo te lo voy a dar, pero el camino que yo tengo trazado para ti es este que está aquí. Súbame 3 peldaños, que el camino es este que usted va a andar. Dice amén a eso. En los Salmos hay muchos textos que hablan sobre esto, de cómo Dios señala el camino de sus hijos para darles victoria. Por eso es que, por ejemplo, en los Salmos David dice: aleluya, encamíname en tu verdad, enséñame, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Guíame por senda de rectitud, endereza mis pasos. Yo quiero, aleluya, solamente andar en tus caminos. Es decir, que el propósito final nuestro en nuestras vidas no es solamente acomodar las cosas como nosotros querramos que pasen, sino ajustarnos y subir para nosotros conocer los caminos de Dios. ¿Dicen amén a eso? Amén. Tenemos que estar dispuestos a obedecer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Una de mis grandes dificultades de adolescente era el yo no saber la voluntad de Dios. ¿Y cómo yo sé cuál es el camino de Dios? ¿Y cómo yo sé que estoy equivocado? ¿Cómo yo sé que yo no estoy tomando la decisión errada? La palabra de Dios dice que Él mismo se encarga de que usted no se pierda en este camino. Dice la palabra de Dios, aleluya, en uno de los salmos, que Él guarda tus pasos y no dejará que tu pie llegue al resbaladero. Aleluya. Y dice: por aquel por torpe que fuere, en este camino no se extraviará. Lo que el Señor hace en este camino es que te va llevando ahí. No, no, mire, entre un poquito para acá. Y usted va yendo para allá. No, no, Ernesto, es aquí, mire, un poquito acá. Y voy a estar tomando aquella decisión. No, no, no, no, no, no. Julián, no es así. Venga por aquí, vuelva otra vez. Y Dios te va llevando, llevando, llevando, encaminando. Lo importante es que usted haga de este camino un camino no tan doloroso. Porque si usted insiste que por ahí, lo traen. No, no, Franklin, venga para acá. No, que eso es lo que yo quiero. Venga para acá, tranquilo. Ser obediente a la visión, ser obediente a lo que Dios quiere, ser obediente al plan que Dios ha establecido para usted. Se le dice a Zacarías, aleluya. Se le dice a Josué, perdón. Si tú andares por mis caminos, a lo que yo he decidido para ti, y si tú guardas mi ordenanza, entonces también tú vas a gobernar en mi casa, también vas a guardar mis atrios, y entre estos que aquí están, yo te daré lugar. Mi esencia para este párrafo es esto. Delante de Dios, ya Jesús hizo la obra por usted. Jesucristo murió por usted. Jesucristo lo justificó. Jesucristo hizo una obra. Pero tenemos nosotros que aceptar esa obra en nosotros. El enemigo procurará detenerte en este camino acusándote a través de él mismo o a través de gente. Va a tratar de atemorizarte. No puedes pararte en este camino por acusaciones. No puedes dejar de seguir creciendo o de venir a la iglesia porque haya un pensamiento acusador permanente que tú no te mereces el salvo, de que tú no te mereces que Dios te ame, de que tú no te mereces tener una iglesia con gente tan buena porque tú eres malo. No, no puede haber ese pensamiento porque eso es un pensamiento del enemigo. Cuando ese pensamiento llegue, ya este párrafo te enseña lo que tienes que decirle. Cuando el pensamiento llegue es: el Señor te reprenda. Cuando llegue ese pensamiento contrario de que tu familia no va a echar para adelante, de que tú no vas a salir de esa situación, usted le va a decir. No, no te aflojo, hermano. Cuando venga usted le va a decir. Te reprenda. Reprenda eso. No lo acepte. No lo reciba. No lo acumule. No se llene de eso, porque eso es lo que el enemigo quiere. Desde que llegue, desde que haya una sombra, desde que usted oiga el sonido de lejos, dígale: el Señor te reprenda. Tiene que reprender eso. Porque si nos acostumbramos a estar recibiendo eso, si nos acostumbramos a estar, hermano, mire, hay gente que el enemigo juega con ellos con eso. Que día tras día, semana tras semana, le trae el pensamiento, le trae el recuerdo, le trae la acusación. Repréndalo, repréndalo. Hay gente que me ha dicho: en el momento en que estoy más espiritual, me llega el pensamiento. Claro que sí. Porque lo que están tratando de bajarte a fuerza de puño abajo. No lo reciba, no lo reciba. Luego que tú reprendas eso, acepta el perdón que Dios te da. Diga conmigo: yo acepto el perdón que Dios me da. No le busque la vuelta a eso, no trate de entenderlo. Acéptelo. Ay, que yo no entiendo cómo Dios me perdona así si yo no he hecho nada. Acepte el perdón que Dios le da. No le busque la vuelta. Ay, pero yo sí hice tantas cosas mal. ¿Y cómo puede ser que ahora Dios me dé el Espíritu Santo, me dé dones, yo hable en lengua? ¡Recíbalo! Es un regalo, es un don, es una bendición. No razone la gracia. La gracia no se razona, la gracia se recibe. Amén. Reciba por gracia, llénese de gracia. Dios nos ha dado gracia sobre gracia. Reprendió la acusación, reprendió lo que venía. Ahora acepta el perdón de Dios. Diga: yo tengo ahora la capacidad de perdonar y ser perdonado. Soy una nueva criatura en Cristo. Y luego que usted haga eso, ya reprendió, ya aceptó el perdón, póngase una mitra sobre su cabeza. Ya no vienen a mi mente pensamientos impuros, pensamientos raros, pensamientos contrarios, pensamientos de acusación. Cuando llegue el pensamiento, ¿qué usted va a hacer? Tan flojo, hermano, todavía. Cuando llegue el pensamiento, que usted va a hacer, y después usted dice: no, lo que yo voy a pensar es en lo puro, en lo honesto, en lo digno de alabanza. En eso es que yo voy a pensar. Piense en lo que es digno de Dios. No piense en otra cosa. Bloquéelo. Y luego que usted haya hecho eso, decídase caminar por los caminos de Dios. ¿Cuál es el camino de Dios? Aquí está trazado. Aquí está señalado, hermano, con la raya amarilla, la raya blanca. Aquí tiene los barandales en la curva. Esto tiene aquí las señales de doble vía, de una vía, de doble en U. Aquí están todo lo que usted tiene que saber para caminar en esta vida delante de Dios sin pecar. Pero tiene que llenarse de la palabra de Dios. Tiene que llenarse del conocimiento de Dios para saber en un momento dado, cuando le llegue algo: déjame yo ver si Dios quiere o no. No, ya Dios me lo dijo aquí está en su palabra. No hagas esto, haz aquello, para que pueda entonces caminar a la altura que Dios quiere que usted camine. Hay personas que ven a los cristianos, y con esto cierro, como: bueno, esa gente están perdidos en eso. No, no, no, los que caminamos en esto estamos caminando en un nivel superior. Los que estamos caminando en el Señor estamos en un punto más alto que la humanidad. Los que estamos caminando en el Señor, estamos caminando en un nivel superior ¿Sabe usted gente que tiene, puede tener una licenciatura, pero el que tiene un PhD, el que tiene una maestría, está en un nivel superior? Dios te ha dado a ti por medio de Cristo la capacidad de andar en un nivel superior, que es el camino que Dios ha señalado para ti. Vive por ese camino. Sueña por ese camino. Esfuérzate en ese camino. Decídete en el día de hoy a dar lo mejor de ti, ya no por tus sueños, sino por los sueños de Dios en tu vida. Lo que Dios ha señalado para ti, lo que Dios ha trazado para ti, que vivas en esta vida. Y cuando camines por ahí, tú vas a vivir con gozo y vas a vivir con alegría. Usted sabe que hay gente que vive en este camino, le llaman el camino del 99. El 99% lo han alcanzado todo, pero hay un 1% que no lo deja sentirse satisfecho. Quiero graduarme de licenciado en publicidad, ya lo alcancé, casi tengo todo, pero hay algo que me falta. Voy a hacer ahora un curso de plomería y electricidad. Tengo un amigo mío que lo hizo, que él no se sentía satisfecho en publicidad, un visitador a médico, de Flutter, ¿eh? Y lo hizo. Y él viene y me dice, pero lo hice, mira, y eso ya lo quería, pero hay algo que no me deja, no me siento completo y no me siento satisfecho. En su desandanza pensó que era la esposa, era un hombre que no era cristiano. Ay, que mi esposa no me da felicidad. Dejó su matrimonio y buscó una muchacha más joven, buscándole la vuelta a él en su pecado. Y se dio cuenta que tampoco. Vivía al 99, porque él sus sueños, cada vez que pensaba que los alcanzaba, decía, pero me falta algo. Algo me falta. Y ese algo que le faltaba, usted sabe lo que era. Dos cosas. Número uno, Jesucristo en su corazón. Y segundo, vivir el camino que Dios había diseñado para él. Si en el día de hoy tú te sientes que el camino tuyo está cerrado y tú dices, óyeme, pero es que yo ando y como que no le encuentro sentido a esto, y oro y voy a la iglesia y como que no me siento a plenitud, esto no era lo que yo había soñado en mi vida, esto no era lo que yo había pensado, lo que yo había diseñado. A alguien Dios le está hablando aquí ahora. Esto no era lo que yo pensaba que iba a pasar. Es que tú todavía estás en el camino de abajo. En el momento en que tú te subas al segundo nivel de esa carretera y tú digas, Señor, este camino no, yo ahora voy a caminar tus caminos. Cuando tú camines el camino que Dios te ha señalado para ti, vas a vivir tu vida al 100%. Y te sentirás satisfecho y lleno. No puede ser posible que ese muchacho, teniendo dinero y teniendo todo, se sienta que no tiene nada. Y yo conocer pastores como los conozco, en Maimón, en La Cuava, en Haití, que sin tener un peso se sienten que están caminando al 100% de su vida. Dicen, yo lo tengo todo. Yo me siento que estoy haciendo lo que Dios ha señalado para mí. Esto era lo que Dios quería para mi vida. Porque están caminando en un estilo superior de vida. El mundo no te puede señalar cuál debe ser el camino que tú tienes que caminar. Ahora mismo la ciencia, la tecnología, el pensamiento de este tiempo, no es que te va a señalar cómo es que tú tienes que caminar aquí. Es este manual, es este libro, es la palabra de Dios que te debe decir cómo debe de caminar. Y en el momento en que camines en él, te vas a sentir lleno, te vas a sentir pleno, te vas a sentir satisfecho. Verás el sol cada día y lo verás resplandeciente. Verás el camino y lo verás abierto. Y como me decían en profecía ahorita, y cuando tú lo veas cerrado, ¿qué tú tienes en tu mano? Hay una vara. Cuando tú andas en el camino del Señor y se cierra, con esa vara tú lo abres. Y tú dices, mire, yo estoy aquí, esto está cerrado, pero a mí me mandaron aquí. Yo estoy aquí frente al Mar Rojo porque a mí me pusieron aquí. A mí me dijeron que entrara por este camino y no era para quedarme aquí. Moisés dijo, Dios no nos ha mandado aquí para que volvamos atrás ni para que muramos. ¿Qué tiene en tu mano una vara? Pues extiéndela. Y dice que el mar se abrió. Dios tiene varas para cada uno de ustedes. para que obstáculos que se presenten en el camino que Él ha señalado para usted, esos mares y esos ríos se abran y usted pase en seco y complete el plan de Dios para su vida. Le pido ponerse de pie en esta hora. Aleluya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Permítanme unos minutos para ministrar esta palabra. Levante su mano. Señor, gracias hoy. Gracias porque esta es tu palabra. Y tu palabra es como martillo que quebranta la piedra. En esta hora, Señor, nosotros venimos haciendo oposición a todo pensamiento acusador. Todo lo que no deja dar paz en la vida cristiana a personas aquí. Todo aquello que los acusa de noche. Todo aquello que los acusa día a día, ahora el Señor lo reprenda. En el nombre de Jesús. Jehová te reprende en el nombre de Jesús. No tiene parte ni suerte en la mente de un cristiano. Ahora, Señor, te pido que comiences a poner vestiduras nuevas. Si había alguna acusación por algo que fuera verdad, ahora se va en el nombre de Jesús. El Señor nos justifica y ahora el Señor te pone vestidura de lino. Reciba la vestidura que Dios te da. Eso no te lo da porque te lo merece, porque Cristo te lo quiere dar. Vive en esa vestidura, camina por ella, no la vuelva a ensuciar, aleluya. Señor, y pon mitra ahora, pon santidad en las mentes. Pon santidad en los pensamientos, Señor. Que ningún pensamiento contrario pueda hacerle obstáculo en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, te pido que nos muestres tu camino, la senda que tú quieres que caminemos. Muéstrame, oh Jehová, tu camino y enséñame. Muéstrame el camino que tú quieres que yo ande, Señor. Quiero vivir al 100%. Quiero vivir, Señor. Gracias por escucharnos y continúa accesando a nuestra página web www.concilioshequina.org. Dios te continúe bendiciendo.